Conecta Jade de Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Estoy viendo muchos estudios en redes sociales hoy. Ajá. No todos son confiables, pero. ¿Sobre qué? Son buen fodder, son buen motivo de conversación. Y hay uno sobre la autoconciencia que me llamó mucho la atención, me lo encontré. Dice que solamente el 10% de la gente es autoconsciente. ¿Cuando uno hace una crítica de uno mismo? Exactamente. Ok, cuando uno sabe. El 95% de la gente piensa que es consciente de sí misma, pero en realidad solamente el 15% de la población mundial es autoconsciente. Y entonces si me porté mal, hice algo mal, yo digo, ah, hombre, no debía hacer eso, como el meme. Exactamente. Ok, y hay quien sigue derecho y no se da cuenta que la embarró. Exactamente, el 95% de la gente vive en la ignorancia absoluta sobre las cosas que hacen bien o mal. Para que sepan que nadie es autoconsciente. Es solamente el 15%. Muy poquito. Se destacan dos tipos de autoconciencia. La interna, que es conocer los valores y metas, algo que, nuevamente, según este estudio, nadie hace, nadie tiene. Y la externa, que es comprender cómo lo ven a uno los demás. Para mejorar la autoconciencia externa, se sugiere encontrar un colega de confianza para los comentarios honestos. Ok. ¿Tienen ese colega? Yo sí tengo colegas. Sí. ¿Que lo hacen de manera amable, asertiva? O... Sí. Bien. Sí, no creo que la amabilidad quepa mucho dentro de lo que implica ser autoconsciente, pero pues porque no es necesario. Creo que no es necesario en esos ejercicios de crítica que le pueda hacer a uno un compañero de trabajo, un amigo real. No, la amabilidad sobra. ¿Ah, sí? Hay que ser así. Sí, no digo que hay que ser grosero. Hay que ser amable, entonces. Venga, le digo algo. Me refiero a que la cortesía no es tan... Sí, claro, lo cortés no quita lo valiente y esas vueltas. Vuelvo y digo, no digo... Es decir, no digo que hay que ser grosero, pero tampoco es necesaria la amabilidad. Entonces, si yo te digo, Alejandro, por favor, deja de ignorarme. Exactamente. Yo dejo de ignorarte inmediatamente. Ah, bueno, Alejandro, por favor, deja de ignorarme. Hay una naturaleza... ¿Cómo se traduce? Blunt. Cuando se habla rubio. Blunt redhead. Spanish. Queríamos poner blunt en Spanish. ¿Qué significa blunt en Spanish? Si no, si lo traducís, que desafilado. No. ¿Qué quieres decir? Cuando la respuesta es así contundente, fuerte. Cuando. Implacable. Cuando dicen it's a blunt answer. That's blunt. Directo. Implacable. Sí, directo. Es, pragmático. Directo. Más directo, sí, directo que cualquier cosa. Sí, dejémoslo en directo para no embolatar mucho más la cosa, pero ahí está entonces la autoconciencia. Solamente el 15% de la gente es autoconsciente. El resto de la gente anda por el mundo en la profunda ignorancia de sí mismos y de los demás. ¡Qué gran futuro nos espera! Por eso es que el tráfico es una pesadilla. Oh, claro. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Todo, lo que no funciona es por eso. Ya. Eso es. Ya. Estas son Mañanas de la X, aquí está Hozier. Esto se llama Too Sweet. Está Shawn Mendes, estas son las Mañanas de la X, hablemos de películas de terror. Variety publicó un listado con las 100 películas de terror más importantes de todos los tiempos. Bien, vamos a hacer un repaso breve por las 10 primeras, a ver si se vieron alguna o no. Arrancamos con el top 10, con un clásico de 1976, se llama Carrie. Sí, claro que sí. Stephen King. Sí, y eso viene después, salió una nueva versión, un poco más para millennials. Ajá. De Carrie. Ok, perfecto. Bien. Número 9, 120 días de Sodoma, 1975. No tengo ni idea de qué están hablando, no. Pero no quiero saber. Se ve bien espeluznante. Los niños del maíz. Listo. Número 8, 1931, Frankenstein. Sí. Clásica historia de terror. Sí. Número 7, de 1999, Audición, una película asiática. Ah, fantástico. Ellos son muy buenos haciendo terror. Número 6, La Noche de los Muertos Vivientes, clásico del 68. La de George Romero. Romero. Ajá. Muy bien. Número 5, El Bebé de Rosemary, 1968, otro clásico. Qué cosa tan miedosa es. Sí, sí. Número 4, esta no dio tanto miedo. ¿Cuál? Tiburón, ¿o sí? Cuando no era chiquito y lo veía, sí, la música. Surun. Claro, claro. Surun. Número 3, de 1960, clásico de clásicos, Psicosis. Con el grito. Psycho, claro. ¿En la bañera? Sí, claro. Ella es la mamá de Jamie Lee Curtis. Ella es la mamá de Jamie Lee Curtis, uh-huh. Sexy es. Número 2, El Exorcista de 1973. Mil veces sí. La de muchos. Sí. Y número 1, esta me la vi hace poco en plataformas, pues hace poco, ¿no? ¿Cuál? Cuando veía película de terror. La Matanza de Texas, 1974. The Texas Chainsaw Massacre. Uf, dura. ¿Sí? Pues, se vio la original. Este tipo de terror me lo aguanto real. Más. Exacto. Ya te entiendo. Pero, o sea, te lo aguantas más porque te da menos susto y más gore, más morbo. Exacto, pero ya cositas que son como de... ¿Espíritus? Terror, fantasmagórico, demonios, cosas que se mueven. Eso te da sustico. Uy, uy, uy. Sí. O gente ya salida también. Ay, mira. Bueno, feliz Halloween. Ahí está Halloween. Sí, terror. Bueno, están las 10 películas de terror más importantes de todos los tiempos según Variety aquí en Mañanas X. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co, aplica en términos y condiciones. Se viene en camino una tormenta solar severa, dice hoy la Associated Press, Dirty, para que sepas. Entonces las comunicaciones en ese tipo de eventos sí sufren. Así es. La Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos ha emitido una advertencia de tormenta severa geomagnética. Alejandro, ¿y será que nos cobija a nosotros? No creo. La cobijasación. Pero mira que pasa en el equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? Eso pasó hace poco. Empiezan a... Es un fenómeno... Ajá. ¿De los planetas? ¿Del Sol? ¿De la Luna? Y cuando se mueve, pues también se pueden ver afectadas las comunicaciones. Pues ahí está entonces la advertencia de que hay tormenta severa solar. Ya. ¿Para cuándo, perdón? Dice la agencia que esto arranca hoy continuará mañana. Bueno, Alejandro, toca andar con gorrito de Reynolds. Sí, una explosión en el Sol fue detectada a comienzos de la semana. Sí. Y esta tormenta, como decías tú, puede perturbar las señales de carácter eléctrico y radial, ¿ok? Bueno, entonces si no le contesto es porque fue la tormenta. Es por eso. Ah, cuando regresemos vamos a hablar de excusas, de justificaciones que sacamos. Eso. Para el tema. Aquí está Meet Me in the Equinox. Ahí está. Ahí estaba Walk the Moon con Shut Up and Dance en Mañanas de la X. Así es que llama esta canción, ¿cierto? Shut sí, Up señor. And Dance. Sí, señor. Muy bien, correcto. Buena canción. ¿Sí? Sí, claro. Suena qué bien. Poder de canción. Sí. Bien bonita. Tiene su... Tiene su espíritu ochentero. Súper rumbera. Tiene ese... Esa producción de eco grande. Bueno. Tú tenías excusas. Excusas, justificaciones. ¿Tú sacas excusas cuando te invitan a alguna cosa? No, yo siempre digo... ¿Tú siempre dices no quiero? Sí, yo le digo no, es que por mi horario entre semana no puedo. Y sí, o sea que sí tienes excusas. Pero es una real. Pero es una excusa. O sea, nunca dices no, no quiero. Sí he dicho no, no quiero. A mí, por ejemplo, Philip me escribió y me dijo, amigo. Amigo. Amigo, Eric Prince, es un evento único, es una situación... Con razón quería que hay ir. Que... Y le dije, acabo de llegar de trabajar, uy. Me acabo de acostar en el sofá, Philip, y sí, tengo mucha pereza de pararme. Philip, sí, ¿qué tal es? Y me dice, amigo, ¿cómo se le ocurre? Le dije... No quiero. No me voy a parar de aquí. Sí, nada. Tengo sueño, tengo pereza, tengo... Es decir, no le dije, óigame, no conseguí guardería para Carlos Javier, no me habla. No, nada, dije, hermano, no. Le dijo la verdad. Mañana sí. Madrugo. Que fue un poco cuando le iban a invitar a poner música. Que dijo, no, a menos que sea como a las 7 de la noche. Sí, no, tiene que ser a las 4 de la tarde. Para terminar a las 7. Sí, sí, sí. Y está en la casa ahora, a las 8. Ahora, yo tengo varias apariciones en el futuro cercano. Ah, oh. Con la gente de Takami. Oye, ¿qué vas a hacer? Tocar. Ah, ¿y en dónde? En Romeo. Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Qué día podemos decir? Estamos cuadrando bueno. Agendas. Creo que la primera de las presentaciones va a ser el 23 de octubre, si no estoy mal. Oye, veremos. Chévere. Eso dice. Sí, es que... un seriado. Toques en vinilo. Ah, está bonito. ¿Y a qué horas empiezas? Musiquita y comida. Me encantaría poder arrancar a las 4. Pero no, arrancamos como a las 7 de la noche, vamos hasta las 12 de la noche. Ay, amigo. Amigo. Es un 23, si es 23 es un miércoles. Exactamente, 23 de octubre arrancamos. Para amigo. Ir a comer. Andrés, para que Felipe, vayan a comer, mira, allá lo espero, Andrés. Claro que sí. Pon atención. Andrés tiene vamos un meme toda. Ahora que es un payaso que dice me lo pierdo con toda, con sin me, falta. Me lo pierdo sin me, falta. Me lo pierdo sin falta, ok. Y porque le hicieron una invitación grupal y él mandó ese meme. Me lo pierdo sin falta. Para un concierto de anoche. ¿Quién sabe? Oiga, ¿cómo le diría a Niall Horan? Ay, oiga, muy bien. ¿Sí? ¿Lleno? Muy bien. Sí, claro, por favor. One Direction, baby. Es más, alísteme ahí a Niall, por favor. Vamos a ver. Alísteme alguna de... Creo que se borraron. Nice to meet you. Es que eso se borró con el equinoccio. Nice to meet you. Y entonces usted se lo perdió con toda. Exacto, entonces mandé. Sin falta. Usted no quiso ir. Yo sticker. No fui porque tenía un evento en la Asociación Colombiana de Locutores. Tienes mucho tremendo. Seguido. El presidente Armando Plata Camacho, gracias. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Locutores por la cordial invitación y por todo el cariño que han emitido hacia este servidor que no lo merece en realidad. Agradezco no, muchísimo. No se lo merece. No se lo merece. Quiero más. Gracias, Alejandro, por sostener mi mano en el recuerdo. Sí, así es. ¿Y cómo le fue? Muy bien, me fue muy bien. Fue una conferencia sobre los retos de la radio. Estoy hablando sobre todo lo que está pasando en estos momentos con redes sociales, con TikTok, con 40 principales, la forma como están abordando este tema de los reels, de la viralidad, de los alcances de nuevos públicos versus pues el tema de antena, de señal. Estuve hablando de los podcasts, de la importancia de los podcasts en este ecosistema digital y propuse 5 retos grandes que tenemos en la radio. Estuve conversando sobre el tema de monetización, sobre el tema de ventas, el tema comercial, el tema de inteligencia artificial. Estuvo buena la conferencia por ahí. Si quieren, si son gomosos de eso, que estoy seguro que no, en arroba de MusicPimp pueden encontrar la conferencia que di en la Asociación Colombiana de Locutores el día de ayer. Bueno, ¿cuál fue la última excusa que diste? A ver, déjame pensarlo. Yo creo que... No, a ver. Por ejemplo, ayer para Niall Horan. Claro. Pero era real. Es que yo siento que... Era una excusa. O sea, no... Pero una excusa. Era una excusa real porque me invitaron sí. a Niall Horan. Me dijeron, oye, puedes acompáñanos en Niall Horan y todo. Soy fan de Niall. Sí. Y dije, no puedo porque tengo... una conferencia en la Asociación Colombiana de Locutores. Claro. El gran problema que yo tengo con respecto a las invitaciones es que casi siempre digo que sí, las acepto, y tengo siempre otra cosa. Porque se le olvidó. El calendario. Estoy comprometido ya y nunca me acuerdo. Entonces me dicen, la semana pasada me han dicho... ¿Quieres ir a Niall Horan? Y dije, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y pero tenía a esa misma hora la conferencia en la Asociación Colombiana de Locutores. Entonces, es que querer no es poder. Entiendo por qué. Querer no es poder, gracias, hermano. Uno quiere, pero no puede. A veces no puede. Y lo otro que tengo por decir es que las excusas son diferentes a las razones, porque yo la razón es que no quiero ir, pero... Yo no digo tanto no quiero, entonces me invento o utilizo una excusa como tengo que madrugar. La excusa, tengo que madrugar. Pero está enmarcada en algo real. Sí, claro, tengo que madrugar. Ok, está bien. Entonces yo doy muchas excusas. Sí, la de madrugar es muy difícil, esa no es una excusa. Pero es muy real, Alejo, porque en serio uno termina muy averiadito trasnochado entre semanas. Horriblemente averiado, pero nada más mal. Miren cómo estoy, estoy hecho una piltrafa después de lo Stop Making Sense. Pero mal, uno dura un mes tratando de rehabilitarse. O sea, llevo... ¡Oh! ¡Bienvenido a este paraíso! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oye, ¿qué excusa tiene usted? Quería venir más temprano, pero es que el tráfico y la vaina, ustedes entienden, ¿no? Claro. O sea, bueno, el tráfico es la excusa perfecta, ¿no, Uribe? Sí, aunque esta semana está suave porque es semana de receso. Es esta la de receso. Entonces está más bien tranquilín. Bien. Nosotros deberíamos vivir en una ciudad donde... siempre sea receso. Donde siempre sea receso, ¿cierto? ¿No? Pues eso, en una ciudad como esta, sería una dicha que fuera ser receso todo el año. Uf, qué dicha. Recesos sería. Galore. Sí. Excusas. Uh-huh. Usted, entonces, ¿cuál es su excusa perfecta para...? Sabe que yo hace mucho tiempo me inventaba excusas. Ya hoy en día, o sea, me dicen, hey, no sé... vamos a jugar tejo. Y simplemente digo, no, hombre, no puedo. Bien. Ya. No tengo que dar una razón. Nadie le pregunta como tal. ¿Por qué? Exacto. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿No? Sí, o sea, si me preguntan por qué no puedo, pero cuando uno dice, si les digo no puedo, pues entienden que no puedo. Y no me piden como, ay, ¿por qué no puede? No, yo creo que a nadie le importa. No, tú le tienes que responder, no le puedo decir. No, no he tenido la necesidad. No, o sea, no le puedo decir. No puedo. No le puedo decir. No puedo ir, sí. Sí, sí, no puedo ir, gracias. Ya. Listo. Sí, el problema es que cuando uno dice eso sin mucha arandela en este país, no lo vuelven a invitar puede, a nada. Y puede sonar, sí, puede uno pasar por... ¿grosero? O por antipático. Sí, claro. No, puede pasar, no. Pasa por grosero. Ah, no, pues entonces imagínese. Pues si ese todo el mundo... es el gran problema de las relaciones públicas, que cuando usted no tiene el suficiente tacto para decir, uy, me encantará ir, pero es que resulta que no lo vuelven a invitar. Es verdad. Lo sacan. A veces, pues no es que sea de siempre, pues. No, lo digo por experiencia propia. La mayoría de veces puedo ir, ¿no? Lo digo por experiencia propia, porque yo también pensaba que podía decir, no puedo ir, y salirme con la mía. Y no, empezaron a decir, ay, ese man es tan grosero. No lo invito, yo no lo volví a admitir porque usted siempre no puede ir. No, ni siquiera le dicen a uno, no, ya lo cancelan a uno. Ni se molesten en invitar a Marín, que ese man siempre, encima de eso le contesta a uno con cuatro piedras en la mano. Es que la mayoría, mayoría... Te lo juro, es que esa vaina es así, uno dice, porque uno... uno piensa que es una respuesta escueta, contundente, que uno no está haciéndole daño a nadie ni nada, pero acá, es que aquí somos muy cariñositos, somos los ositos cariñositos de Latinoamérica. Oye, te lo agradezco, pero no, exacto, te lo agradezco, pero no puedo, gracias. Espero que les vaya bien de corazón, los acompaño. No, uno tiene que decir... hombre, vea, de mil amores los acompañaría. No, hasta tampoco. No, es que, por ejemplo, recientemente a mí me pasa algo que es real y que yo realmente no es excusa, sino que es razón, lo que decía Andrés. A mí, la mayoría de invitaciones últimamente, pues me toca decir, el horario, no puedo, por el horario no me funciona. Claro. No puedo acompañarlos porque por temas de trabajo no me funciona el horario y es real. Muchos eventos pasan a esa hora. O son a esta hora, 10, 11 de la mañana, o son a las 3, 4 de la tarde. Yo no, ninguno de los dos puedo porque a las 10 estoy aquí con ustedes y a las 4 estoy en 1, 2, 5. Entonces, pues, con todo el cariño, o sea, y les he dicho, por ejemplo, en asuntos de premieres de cine y eso, si es por la noche, con todo el gusto los acompaño. Pero me estás invitando a las 11, no puedo, no la logro, no puedo, por trabajo. Y lo siguen haciendo. Y lo digo, digamos que el de no puedo es, muchas veces es con gente con la que uno tiene la confianza, ya, ¿no? Pero le entiendo el punto a Alejandro, y por lo general yo doy la razón, no doy una excusa, doy la razón. Que en mi caso, como les digo, en estos eventos y vainas, es laboral, es tiempo. De cada... 5 invitaciones que le rechazo a una PR o a un PR, le acepto una porque me da pena, me da culpa, lo acepto. ¿Ah, sí? Ay, no, no, la vida es muy cortica para sentir culpa. Es cierto. No. Entonces, ese no es un buen consejo, porque cuando uno está en los medios de comunicación, uno tiene que ser polite. Tiene que ser diplomático, porque si no, entonces le cogen pereza a uno. Yo digo, uy, este man. Y uno vive de esto. Llego, o sea, no es como que, ay, no, es que yo veré. No, uno tiene que ser lo suficientemente generoso para poder sacrificar ese tipo de cosas. Me parece muy bien. Yo digo, uy, este man me ha invitado 4 veces y yo le he dicho que no. Hasta voy a sacarle por lo menos un tiempo. Ahora, que vaya y me quede todo el rato, eso sí, no. Sí. Yo sí, es que de verdad los quiero mucho y me encantaría poder ir a mucho evento, pero es que yo por tiempo no puedo. Y últimamente la mayoría de eventos, cosas, premieres y todo, los están haciendo en la mañana o en la tardecita, pero ya, ni es modo. Los influencers no trabajan. Sí, es que ese es el tema. Y ojo, porque fíjese que ayer fui a una invitación que me hicieron, ahorita les cuento, fantástica además. Chévere. Y de hecho, estaba hablando con la misma persona que me invitó y sí me decía, o sea, de verdad que es que los horarios y vainas, por ejemplo, para invitaciones a prensa y todo, la prensa cada vez menos puede ir. Entonces están invitando puro influencer y que se retorna. Porque también me decía, he hablado con periodistas que dicen, yo ya no voy a esas funciones porque está lleno de influencers. Entonces también como que es un círculo vicioso, ¿no? Claro. El periodista a veces por horario no puede ir, a mí me pasa muy seguido, entonces tienen que llenar la sala, sí. Tienen que justificar el tema, tienen que llevar gente que salga hablando, entonces invitan influencers, pero al llenar eso de influencers a la prensa le da jartera. Entonces, curioso eso, porque sí. En ese proceso uno se va clavando su propio puñal hacia la irrelevancia, ¿no? Seguro. O sea, usted se pone muy discriminatorio con los influencers y deja de ir, entonces las agencias dicen, ah, bueno, pues entonces hacemos los temas con los influencers. Pues sí y no, porque fíjese que yo hablaba con ellos y ellos son conscientes de esa vaina también, ¿no? Entonces, me parece curioso. Pero, en fin, pues, sí. Excusas, realidades, razones. Excusas, justificaciones, sí. Realidades y razones en Mañanas de la X103.9 FM. I like the way you talk, I like the things you wear, I want you to know. Post Malone y Morgan Wallen en Mañanas de la X con I Had Some Help. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo, cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co, aplican términos y condiciones. Bueno, hermano, la verdad es que cayó Milton en categoría 1. Ajá. O sea, todo el mundo muy asustado, todo el mundo muy empanicado porque no, categoría 5 y llegó a Tampa Bay en categoría 1. Pues sí, pero pues usted sabe que es mejor prevenir, o sea, si el man va entrando en categoría 5 y luego se va disipando hasta categoría 1, pues es que es muy complicado, o sea, aunque hay herramientas muy sofisticadas y todo, pues es impredecible de todas formas el clima en muchas maneras. Uh-huh. Entonces, pues sí, era mejor evacuar gente por prevenir y todo, y más quien vive en los Estados Unidos y vive en zonas que son afectadas normalmente por tormentas y por huracanes y todo ese rollo, si todavía no se toman muy en serio esa vaina, grave. Pero bueno, lo cierto es que llegó en categoría 1, uh-huh. Lo cual pues hizo menos dura la cosa. Igual destrozó lo que quiera, ¿no? Igual claro. Fue un paso fuerte de todas maneras. Sí. Sí, estuvo poderoso como todos los huracanes, pero no fue el categoría 5. Menos mal. Categoría 5 es otro nivel. Categoría 5 es otro nivel. ¿Cuándo fue el último huracán de categoría 5 que han vivido los Estados Unidos? Pues yo no sé, a mí me tocó el Katrina y Vilma. Ajá. En 2005, que eran categoría 5, esos fueron fuertes. Ok. Pero de allá para acá no sé cuál otro haya sido categoría 5. Uno de los más destructivos y que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005, Katrina. Katrina sí fue duro. 280 kilómetros por hora. Imagínese eso. ¿Qué tal eso? Miren lo que hace la destrucción que puede causar un viento circundante generando fricción a 280 kilómetros por hora. Eso es una cosa bestial. Muchos. Es una salvajada. Huracanes categoría 5, el Janet, el Anita, Gilbert, Dean, Patricia y el Otis. El año pasado ese fue el último. Ah, el Otis. Otis. Ah. Estas son las mañanas de la X-103.9. Dirty, Olivia Rodrigo va a llevar su Guts World Tour al streaming. Y por eso estamos hoy preguntando.